Oye, no te copia, papi. Ay. Como en los viejos tiempos. Esa es la química, no física, magnífica, lírica, mística. La habilidad lingüística, música crítica. Que aguanta lo que sea, porque es verídica. ¡Wilson! Ahora, esto sí hasta abajo. Suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo, suena el bajo, pa, y que retumben, que retumben, que retumben, que retumben, suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo, ese ledón. Para vos. Prende la compu y pone la música famosa por su boom boom. Se mira en el espejo y que dura mi nena. Poniéndose bella para romper la discoteca. Y saca la cámara, un par de fotos. La sube al Facebook y a todito vuelve loco. En sus labios lip gloss, retoque del blush. Y me tira directo